y nos encontramos con los hermanos. Ojalá nunca faltemos a este banquete de la Santa Misa, que no puede ser virtual, ni por la radio, ni por la televisión. Hay que ir personalmente, excepto, claro, que hubiera otra pandemia. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida. En una conversación, me recuerdo que una persona me enseñaba una enseñanza judía muy antigua, que dice que cuando Moisés reveló su nombre, Dios le dio su nombre a Moisés, le reveló su nombre, Moisés fue con el faraón. El faraón decía, este nombre no lo tenía yo en todos mis dioses. Claro, porque eran dioses de muerte. El nuestro es un Dios de vida. Por eso lo dice el libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Viendo las noticias, hoy nosotros vemos que siguen habiendo tantos asesinados, tantos muertos por el crimen organizado, las guerras. Las guerras están matando decenas de miles, y no solamente soldados, gente humilde, gente sencilla. ¿Entonces la muerte la hizo Dios? No. La muerte es consecuencia de la maldad humana. No me refiero a la muerte física, porque todos vamos a morir. Es esa muerte vergonzosa, el aborto, el asesinato, el genocidio. No, Dios no hizo la muerte, por eso hoy nos encontramos con esta página larga del Evangelio de Marcos, ese doble milagro que hace Jesús. Lo invitan para que vaya el papá de la hija del jefe de la sinagoga, Jairo, lo invita para que vaya a ver a su hija que está muy enferma, está muriendo, y Jesús va. ¿Y cómo Jesús iba a entrar? Lo atacaban los sinagogos, pero él iba. Jesús siempre va cuando hay necesidad. Esto me lo decía una persona que se admiraba como una religiosa. Siempre iba al hospital y habían católicos, no católicos, buenos y malos. Y ella siempre iba a ver a los enfermos porque la vida es para todos. En el camino, la mujer toca su manto y queda curada. Veamos qué interesante, porque son dos mujeres, ¿no? Pero más que el tema del sexo de estas mujeres, o que se dice el género, es la actitud. Llevar a Jesús a la casa, como hizo el papá de esta muchacha, que al final la levanta Jesús, la toma de la mano, talita cum, levántate niña. Y el gesto de esta mujer que salió a buscar a Jesús, evidentemente es un acto de fe que recibe, no digo una recompensa automática, pero sí recibe la respuesta de Dios. Por eso dice también Pablo en la carta a los Corintios, no estén tranquilos mientras a muchos les falta la vida. Hay gente que le falta el pan, que le falta el pan también de la justicia. No estemos tranquilos hasta que no llegue a otros hermanos. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, cuando vemos escenas de muerte, yo les recuerdo que el año pasado murieron 171 millones, pero de esos 171 millones la mitad fue abortados. La otra mitad serían enfermedades, guerras, accidentes, pero la mitad fueron abortados. ¿Hizo Dios la muerte? ¿O sabemos que es el Dios que está a favor de la vida, también del que no ha nacido, del anciano, del enfermo? Y en segundo lugar, salimos a buscar a Jesús. Todos miramos a la niña que fue curada, pero el papá es un personaje importante en esta historia. Salió de su casa, afligido, llevado por el amor, a buscar. Tú mismo, la mujer que tenía hemorragia, salió a buscar a Jesús. Salimos a buscarle para traerle a casa. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que pasa y da la vida y le decimos, oh Cristo, antes la vida estaba muy lejana y siempre tenemos cerca la muerte. pero he aquí que has venido tú, que eres el Dios de la vida, y estás dispuesto a entrar a nuestra casa, a que nos acerquemos a ti y tomemos contacto contigo en la Santa Comunión, y tendremos vida. Gracias, Señor Jesús, porque nos das siempre este don maravilloso. Pasas, oh Dios de la vida, dándonos vida para que la llevemos también a los demás. Aleluya. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 29, te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. Y después dice el Salmo, me salvaste de la muerte, a punto de morir me reviviste. ¿Y quién puede decir esto? Bueno, estas dos personas, ¿verdad? La niña de 12 años y la otra señora, que quién sabe cuántos años tenía, pero han quedado para siempre como testigos de que Dios responde, porque es un Dios que no ha hecho la muerte ni el sufrimiento, sino el Dios que responde siempre. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a la mujer que con tocar la orilla del vestido de Jesús, del manto, queda curada. Imaginemos a Jesús que toma de la mano a la niña y la resucita. Y nosotros démosle gracias, porque nuestro Dios es el Dios que pasa dando vida. Y decimos una vez más, te alabaré, Señor, eternamente. Hoy, finalmente, en la acción, queremos, hermanos, con la gracia de Dios, tomar dos propósitos. El primero, visitar a los enfermos, ¿eh? Porque, como decía, muchas veces un enfermo lo tiene todo, pero no tienen caridad para con él. Los que viven solos son los que más pronto mueren. Un enfermo necesita ser confortado, decirle, mira, Dios está contigo, ¿por qué no me curo? Bueno, Dios te está dando la salud espiritual, también te puede dar la salud física. Acordarnos de los enfermos, de los ancianos. En segundo lugar, hermanos, pues también salir a llevar a Jesús a la casa, ¿no? En la casa hay un problema, llevamos al psicólogo, llevamos al brujo, llevamos al terapeuta. No digo que sean malas ciertas ciencias, pero llevamos de todo, llevamos dinero. Lleva a Jesús, como este papá que salió a buscarlo, hasta lo llevó a su casa, pensando que todo estaba perdido. Y todo cambió, el funeral terminó. Sale a buscarlo como esa mujer que pensaba que todo estaba perdido, ya ni dinero tenía. Los médicos se lo habían quitado, pero encontró el mejor médico. Salgamos e invitemos a los demás a llevar a Jesús a su casa, porque a veces les hablamos de cualquier consejo tonto y no les hablamos de Dios. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, aquella que es la madre del mejor médico, del Dios de la vida, en este año eucarístico del Congreso Nacional Eucarístico, donde muchos están invitados a acercarse a la Santa Comunión. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramental. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.